todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas. Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de Guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, estamos en Radio Goga, FM 103.5 del Bolsón, hoy con la operación de Diego Seoane, que me está acompañando desde hace varios programas. Los teléfonos de la radio: 4455800, 4455999. Pueden seguirme por Facebook o conectarse o hacerse amigos buscándome como Guitarristas Goga. Bueno, una nueva semana, un clima extraño en las afueras de los estudios de Radio Goga. Hay un viento cálido que nos hace sospechar que se viene algo heavy. Pero no vamos a empezar con heavy hoy, ¿eh? No, hoy vamos a empezar con un señor al que nombré hace dos programas. El señor se llamaba porque falleció en 2010, Tony Peluso. Lo nombré como guitarrista de sesión. Y bueno, tuve que dar unas cuantas vueltas para poder meterlo en la apertura del show de hoy. Porque no tenía la excusa, ahora después que escuchen la música se van a dar cuenta de qué estoy hablando, no tenía la excusa de hablarlo, de introducirlo como músico de sesión, porque el programa pasado hablé de los músicos de sesión cuando pasé a Steve Lukather de Toto. Entonces pensé, bueno, lo voy a dejar para el final, para escuchar sin culpa. Y me puse a investigar qué había hecho Tony Peluso, aparte de tocar con la gente que tocó en el tema que voy a presentar. Y de repente mi mandíbula no llegó hasta el piso, pero se abrió bastante cuando me encontré con un montón de información interesantísima que les voy a dar después que escuchemos la canción. La canción, bueno, los que reconozcan el título de esta canción ya están delatando su edad. O son grandes melómanos. El tema de la canción, A Kind of Hush, una especie de silencio. El grupo, el dúo Carpenters, el guitarrista Tony Peluso. Disfruten de la música. Love you. Bueno, ¿qué pasó? Nos quedamos sin cortina, sí, ahí suena la cortina. Ahí acaba de pasar Tony Peluso. Me acordé que hace dos programas, cuando lo nombré, lo tenía grabado en mi memoria a Tony Peluso por el nombre. Se me quedó grabado desde muy chiquito, guitarrista de los Carpenters, que se llamaban Carpenters, no The Carpenters. Bueno, ¿y por qué Tony? Me sigue causando gracia haber empezado el programa con este tema. Porque el trabajo de Peluso en esta canción es sencillito, ¿no? Unas melodías como una especie de floreo de la canción, ¿no? Embellecimiento, con una guitarra eléctrica que tiene algunas reminiscencias country. Empezó muy chiquito Peluso con los Carpenters a los 21 años, estuvo con ellos hasta el 83, del 72 al 83, cuando Karen Carpenter falleció de anorexia nerviosa. Primera vez en mi vida, yo era adolescente, que escuchaba hablar de la anorexia. No era una enfermedad que se nombrara como ahora, no la entendía, me la explicaban y no entendía, ¿no? Esto de una mujer tan, pero tan flaca como era ella, que se veía gorda y no comía para seguir adelgazando, ¿no? Una especie, bueno, fue la primera vez que una estrella mundial, digamos, sufrió de esto, falleció de esto, y se empezó a hablar un poquito más del tema. Pero vamos con Tony Peluso. Bueno, a los 21 años, como dije, empezó a tocar con los Carpenters. Tocó hasta febrero del 83, cuando falleció Karen Carpenter, y ahí cambió de carrera y se metió en la producción, ¿no? Empezó a trabajar para Motown Records, una disquera de grupos de funk, de música disco y de ese estilo de música. Por ejemplo, fue productor de Smokey Robinson, de Temptation y de Michael Jackson. También fue productor de Kenny Loggins, de Seals and Croft, Stephanie Mills and Boyz II Men. O sea, nunca un Motorhead, ¿no? Nunca producir un Megadeth. Bueno, vi unos pibes que se llaman Metallica y los voy a iniciar. No, no. Agarró por otro lado, ¿no? Bueno, los Carpenters eran un dúo, Richard y Karen, de hermanos, que hacían soft music, ¿no? Easy listen music. Música sencilla de escuchar, digamos. Para algunos podrían llamarla música de ascensor. Pero ¿por qué Tony Peluso para abrir el programa? Bueno, seguí investigando y en el 92 Peluso empezó a trabajar con nada más ni nada menos que nuestro Gustavo Santaolalla. Y ahí la mandíbula se me empezó a abrir y dije, ah, mira vos, fueron pioneros en lo que fue el rock en español, ¿no? Son como los inventores del género. Aclaremos, son los inventores del género del rock en español para los estadounidenses que viven en un frasco, ¿no? Que es, digamos, los estadounidenses vienen a ser como el centro del universo, del centro del universo, ¿no? Ustedes saben, yo ya les dije varias veces, el centro del universo es Capital Federal. Bueno, Estados Unidos es el centro del universo del centro del universo. Produjo a Ricky Martin, por ejemplo, laburó con Molotov, laburó con Café Tacuba, o sea, tuvo gran influencia en grupos que después se hicieron americanos, ¿no? Digamos, en cuanto a cubrir América, no Estados Unidos. Incluso en el 2005, con Santaolalla, produjo la banda de sonido de Brokeback Mountain, creo que acá se llamó Algo en la Montaña, ¿no? El Secreto de la Montaña. La película de Heath Ledger. Y el otro, que no me acuerdo el otro nombre del actor, el nombre del otro actor, que ganó un Oscar. Seguramente habría trabajado con Santaolalla en la banda de sonido de la película Babel, que también ganó un Oscar, si no hubiera fallecido de un ataque al corazón. Bueno, los discos que produjo este muchacho vendieron más de 150 millones de copias. O sea que seguramente tendría un billete y seguramente sería visto como un exitoso. Así que bueno, por eso abrí con Tony Peluso, el hombre del nombre extraño, que por suerte no nació en Argentina, porque si no en la primaria lo hubieran vuelto loco con ese apellido. Y de una cantante nos vamos a una cantante y guitarrista y líder de un grupo de los años 80, los 90 y que sigue activa en los 2000. Digo, sigue activa la banda y sigue activa ella, porque bueno, es la única que queda la formación original. La muchacha en cuestión se llama Chrissy Hynde, la banda es The Pretenders y el tema es Night in My Veins, de 1994, del álbum Last of the Independents. Ahí vamos. We'll be right back. Felipillo, toca algo en la guitarra. Pero que no, hombre, que eso no es una guitarra. Dije guitarra. ¿Qué te acabo de decir? Que esa no es la guitarra, es aquella otra. Tócate algo en esa. Eso, Felipillo. Excelente. Bueno, y pasaron o pasó de Pretenders. Chrissy Hynde es la única que queda de los originales, por eso digo pasó. Last of the Independents, el último de los independientes, sería el título del álbum del que salió esta canción. Night in My Veins, la noche en mis venas. El guitarrista era Adam Seymour, el que la acompañaba a Chrissy Hynde, pero bueno, era una cuestión circunstancial. Después la banda se formó en el año 80, tenía un guitarrista que se llamaba James Honeyman Scott, que no podía parar de aspirar cocaína y bueno, se murió de una sobredosis. Un tiempito después se murió Farnon, el bajista original, a quien Chrissy Hynde se había encargado de echar a patadas por drogón, y se murió de una se desmayó después de una sobredosis de heroína y se ahogó en su vómito. Una felicidad de vida, pobre. Así que a partir de ahí, digamos, quedó ella sola. El baterista Chambers la acompañó un tiempito hasta que un día Chrissy dijo: vos no estás tocando bien, te vas. Y se quedó ella con el nombre de Pretenders y con la banda, ¿no? Contratando distintos músicos de sesión. La banda fue bastante exitosa en los 80. El primer álbum de Pretenders vendió mucho. Guitarrísticamente hablando, creo que por lo que escuchamos en el tema recién y en general por lo que conozco de Pretenders y lo que he escuchado, se acompaña muy bien con la guitarra, hacen lindos arreglos y tiene bastante oculto sus orígenes, Chrissy, porque estuvo en las primeras versiones, de The Clash, ¿no? Nada que ver con esta música de Clash. Y The Damned, también un grupo punk, también como The Clash, un poco más extremo que The Clash, ¿no? Mick Jones después abrió un poco el panorama, abrió el juego. Del punk puro, digamos, no eran los Sex Pistols, los Clash. Del guitarrista Robbie McIntosh, que fue guitarrista de Paul McCartney durante muchos años, también acompañó a Chrissy Hynde. Y a ver, detalles de la vida íntima de ella: tuvo una hija con Ray Davies, el líder de The Kinks, una banda que arrancó en los 60 y duró unos cuantos años hasta que un día Ray y su hermano se agarraron a golpes en medio de un recital y a guitarrazos en el escenario, ¿no? Y después de eso siguieron tocando y terminó el recital. Así que, bueno, The Kinks. Y después tuvo un hijo con Jim Kerr, el cantante de Simple Minds. O sea, nunca un portero, nunca un, no sé, un colectivero esta chica. Siempre músicos. Así que bueno, ahí pasó de Pretenders y ahora nos vamos a una banda que tuve la suerte de empezar a escuchar cuando apareció. A veces pasan estas cosas que uno, no sé, nace en otra época y escucha mucho tiempo después que ya no existen esas bandas, ¿no? La banda en cuestión es Pixies. Los guitarristas, uno es Black Francis, que también cantante y líder, y el otro Joey Santiago. El tema se llama Debaser, es del año 1988, por Dios santo, ya cumplió 24 años, no lo puedo creer. Bueno, Debaser, del álbum Doolittle. Ahí vamos con los Pixies. Oh, Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Sol Rock Tattoo, Galería Mirando al Pintri, Local 2, teléfono 154-3127-94. Búscanos también en Facebook. Sol Rock Tattoo Vento. Bueno, antes que me olvide, antes de seguir adelante, porque ya me olvidé en el bloque anterior, recordemos que el jueves próximo va a estar en la casona presentándose Willy Crook con su banda de Puelches. Willy Crook, el ex saxofonista de Los Redondos, ex saxofonista de Los Abuelos de la Nada, ex sí mismo, porque es ex Willy Crook and the Funky Torinos. El jueves que viene, el jueves 28 a las 23 horas en la casona, hay entradas anticipadas en venta en Talismán, Sarmiento 3237, Funk, Soul, música negra como no hace nadie en la Argentina, creo. Recuerdo que tenía dos CDs de los Funky Torinos y me encantaban. No sé dónde quedaron en el camino, en alguna mudanza, en alguna avenida al sur. Vamos a estar yéndolo a ver. Y menos mal que me acordé, va a haber un programa especial de guitarristas el mismo jueves a las 19 horas, de 19 a 20. Vamos a estar con Willy Crook acá en el estudio, charlando con él. Espero que pudiendo hacerle las mismas preguntas que le he hecho hasta ahora a los invitados: por qué empezó a tocar la guitarra, por qué empezó en la música, influencias, etcétera, etcétera. Así que, bueno, el próximo jueves a las 7 de la tarde, Willy Crook acá en el estudio, en una edición especial de guitarristas. Y a la noche en la casona, en recital. Muy bueno que venga gente interesante, ¿no? Bueno, no ha llegado nadie. Sí, ya pasó León Gieco, pasó Divididos. No vienen en giras, ¿no? Vienen a las fiestas locales, a todas las fiestas locales que tenemos. Que bueno, algo es algo. Pero buenísimo que venga el invierno, ¿no? Buenísimo. Así que, bueno, recuerden el jueves que viene. Volvamos a la música, por favor. Muy bien. Pasaron The Pixies, de una banda formada en el año 86. Los guitarristas, como dije, Joey Santiago, un chaboncito de las Islas Filipinas, por eso la mezcla de nombre inglés con apellido castellano, y Black Francis, cuyo nombre real, Black Francis, se llama, Charles Michael Kittredge Thompson IV. No tiene nombre de rey de Inglaterra, más que de músico de música post-punk. Bueno, justamente la música de los Pixies, psicodelia, noise rock, mezclas con surf rock, post-punk. El estilo de, bueno, las influencias de Joey Santiago, el guitarrista, incluyen a Black Flag, ¿no? La banda de Henry Rollins, una banda de punk muy interesante de mediados de los años 80, y David Bowie, también a Jimi Hendrix, a Les Paul, el de la Gibson Les Paul, Wes Montgomery, un guitarrista de jazz, que justamente esto de las influencias, ¿cómo son? Hace un par de días estuve hablando con Alejandro Aranda, que va a visitarnos el 10 de julio, y uno de los músicos que vamos a pasar cuando estemos hablando con él va a ser Wes Montgomery, un guitarrista de jazz que se murió muy joven, a los 36 años, que era albañil o herrero, una cosa así, laburaba todo el día, la noche tocaba hasta 6 veces por semana, aprendió solo a tocar. Y si lo buscan en YouTube van a ver que tenía una técnica de no usaba púa, usaba el dedo pulgar para tocar, ¿eh? Y con toda la mano extendida, o sea, como si estuviera rasgueando, pero punteaba con el dedo pulgar. Bueno, y otra de las influencias de Joey Santiago, George Harrison. ¿Qué es lo interesante de estas influencias? Que en el tema que acabamos de escuchar no se notan, ¿no? Esto ya lo he hablado en algún momento. Esta cosa de que uno escucha distintos músicos, distintas cosas, las recibe como influencias y después termina tocando una canción de dos acordes o qué sé yo. U otra cosa totalmente distinta, aunque reconozca en sus orígenes la influencia de estos músicos, ¿no? Es una cosa medio extraña que se produce. Estoy seguro que se produce en todas las artes. Por más que uno admire a Picasso, por ahí dice, sí, fue una gran influencia para mí, y termina pintando otra cosa totalmente distinta, lo mismo en la escritura y todo eso. Y es muy interesante ver cómo termina. Los Pixies fueron un grupo muy influyente, ¿no? De hecho, Kurt Cobain contaba que Smell Like Teen Spirit, el hitazo de Nirvana, era una especie de rip-off, de choreo, por decirlo en castellano, a un homenaje, mejor dicho, a los Pixies, ¿no? Influyó mucho, fue una banda que influyó mucho. Algunas fuentes que consulté antes de traerlos al programa me decían que a su vez los Pixies sacaron mucho de Jesus and the Mary Chain. Pero en todo lo que estuve investigando, los Pixies no aparece Jesus and the Mary Chain en la biografía de los Pixies. Así que después voy a tener que escucharlo y sacar mis propias conclusiones. Pero vean qué interesante lo que salió de gente que escuchaba. Bueno, como dije, Joey Santiago, a Jimi Hendrix, Les Paul, Wes Montgomery, George Harrison. Kim Deal, la bajista que después hizo The Breeders, que metió un tema, un hit en el año 90 más o menos, escuchaba música folk y country, que era la bajista, y había tenido una bandita de folk. También escuchaba Hank Williams, bueno, folk, y Elvis Costello, por ejemplo. Y el baterista, David Lovering, era recontra fanático de Rush, el trío canadiense de rock progresivo, rock pesado, rock zeppelinesco, dependiendo de las épocas que escuchamos la semana pasada. Así que de toda esa mezcla salió este grupo de post-punk que fue tan influyente después en bandas como Nirvana, nada más ni nada menos. Alguna anécdota graciosa. Joey Santiago y Black Francis estaban armando la banda, pusieron un aviso, buscaban una bajista mujer que le gustara tanto Husker Du, una banda alemana, como Peter Paul Ameri, una banda de folk music. Husker Du, banda que Black Francis escuchaba muchísimo. Y la única persona que respondió fue Kim Deal, que nunca había tocado el bajo y que no tenía bajo, ¿no? O sea, tenían una bajista sin bajo y que nunca había tocado el instrumento por el cual se había presentado a tocar. Y de las cosas de las casualidades, ¿no? De eso salió los Pixies. Bueno, estamos creo que en tiempo para una tanda, ¿no, señor operador? Bueno, nos vamos a ir una tanda y a la vuelta vamos a seguir con más música post-punk con Fugazi y The Melvins. Comienza espacio publicitario. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 4455888. Tienda de mascotas, tu solución. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Willy Cruz en el Bolsón. Jueves 28 de junio. El saxo de Los Redondos, Los Abuelos de la Nada y una de las figuras más importantes del funk en Argentina. Un show que los amantes de la buena música no se pueden perder. Willy Crook en el Bolsón, jueves 28 de junio en La Casona, junto a Gustavo Giannini en bajo, Tommy Stancati en teclado, Pablo de la Fuente en saxo y Juli Cabaza en batería, más invitados locales. Entradas anticipadas en venta en Talismán, Sarmiento 3237, El Bolsón. Willy Crook en El Bolsón, jueves 28 de junio a las 23 horas, en La Casona. Yes,

Eso fue Fugazi, el tema Place Position, en Hits, el disco de 1998. Los guitarristas y vocalistas, porque cantan los dos, Ian McKay y Guy Picciotto. Los otros miembros de la banda, Joe Lally, el bajista, y el baterista Brendan Canty. Arrancaron en el 87. Influencias, aunque no se noten, bueno, algunos riffs de Queen y de Led Zeppelin, ¿no? Tienen muchas influencias, mucho del punk. Estas son las primeras bandas post-punk, digamos, ¿no? Serían hardcore. Bueno, tuvieron también mucha influencia en grupos como, ya nombrado, Nirvana y otros más. Trabajan con lo que ellos, los estadounidenses, llaman la ética DIY. Do it yourself, hágalo usted mismo, ¿no? Esto de esta onda, digamos, que acá en Argentina cultivaron los Redondos, ¿no? De hecho, bueno, el Indio Solari sigue autoproduciendo todo lo que hace, por ejemplo, ¿no? El ex cantante de los Redondos. Bueno, los Fugazi son así, es una banda de Washington bastante combativa en cuanto a las letras, con cuestiones sociales bastante fuertes, contra el racismo, contra la economía capitalista, etcétera, etcétera. Pero tanto ponerse en contra de todo, en el año 90 su álbum Repeater vendió 2 millones de copias. Así que el Do It Yourself parece que funciona para mucha gente, ¿no? Bueno, recordemos a los Redondos justamente también acá, ¿no? Sería rock alternativo lo que hacían, o pre-hardcore, post-punk, una especie de mezcla de todo. En realidad se alejaban un poco de la velocidad punk, ¿no? También había algunos elementos de reggae en su música. Y bueno, los violeros que tenían estas influencias, ¿no? Aparte del punk, influencias de Led Zeppelin y Queen. Tal vez no se haya notado tanto en esta canción, puede ser que en los primeros álbumes se notaron un poco más que ahora. Y estamos así con bandas, digamos, en realidad eran bandas alternativas, no tan alternativas, ¿no? Alguien que vende 2 millones de discos, ¿cuán alternativo es? Es complicado mantenerse ahí, ¿no? Los Pixies sí, en ese sentido eran un poco más consistentes, digamos, no vendían mucho, ¿no? Pero después, a través de la influencia de Nirvana y de otros grupos a los que influyeron, sí, empezaron a vender más. Vendían mucho más en Europa que en Estados Unidos. Hace poco, si no recuerdo mal, en el 2010 estuvieron en Buenos Aires, por supuesto me los perdí por estar viviendo en el Bolsón y no tener un centavo para ir hasta allá, gracias a los precios elevadísimos de los pasajes y a la falta de tren que tenemos en esta zona. Bueno, pasada la cuestión social de mi reclamo a que nos den el tren bala para este lado y no para Mar del Plata, vamos a escuchar a un grupo de un disco, a ver, un grupo del cual tengo un disco que se llama Stoner Witch, que me encanta, que en un momento me voló la cabeza porque a los tipos no les importa nada. O sea, si te tienen que mandar un tema de 5 minutos y los 3 primeros minutos son un acople, lo hacen porque tienen ganas. De hecho, tienen editado un disco que es todo de acoples y ruidos, que vendió casi 20.000 copias y les sirvió la venta de este disco para financiar la grabación del siguiente disco. El grupo es de Melvins. El guitarrista es Buzz Osborne, Kim Buzo. Ahí hay una foto, subí una foto en Facebook. El disco Stoner Witch del año 1994, el tema se llama Revolve. Larguémonos nomás. ¿Cuántos guitarristas famosos hacen falta para cambiar una bombita de luz? Ninguno. Para eso tienen al ingeniero de iluminación. We'll be right back. The Melvins, King Buzo el guitarrista, Buzz Osborne. Bastante pesadito este tema. Este fue como su hit, por así decirlo. Nada, no un hit a lo Michael Jackson con 19 mil millones de copias vendidos, ¿no? Nada que ver. Pero tenía video y todo. Esta banda influyó mucho, por ejemplo, Soundgarden los reconocen como una gran influencia. Bueno, ellos dicen, o decían, que estaban más influidos por Black Flag, otra vez Black Flag, la banda donde originalmente cantaba Henry Rollins, que por Black Sabbath, que era con quien más se los relacionaba por su sonido pesado, ¿no? Como el que escuchamos recién. Muy amigos de Gene Simmons, bajista de Kiss, que tocó con ellos una gira de Lollapalooza, como su bajista. Mirá vos, Gene Simmons, tan comercial por un lado y alternativo por el otro. Bueno, influyeron a bandas como Tool. Estas influencias en Tool, yo creo que ya lo vamos a traer a Tool. Se reconocen por ahí en esto que decía de los ruidos, ¿no? Tool tiene temas en su disco del 2001, por ejemplo, un tema que está hecho con una chapa de techo, haciéndola sonar al micrófono durante 3-4 minutos. Las influencias de King Buzo, por ejemplo, bandas de punk lento. Y hablando de lento, en este disco Stoner Witch, los Melvins tienen un tema de casi 9 minutos 15 que no le pude medir los BPM, creo que es la velocidad. Yo creo que está tocado a 20, ¿no? Así, a una lentitud absoluta durante 9 minutos. Un sonido de un bajo como en sustain, así mantenido, y una guitarra que no existe, y una batería que suena un bombo ahora, el redoblante dentro de 2 minutos, ¿no? A una velocidad absolutamente mínima. Como que los Melvins realmente se tomaron en serio eso de ser alternativos. Vamos a hablar de equipamientos, algo que no hemos abordado hasta ahora en el programa. Su guitarra, la guitarra principal de King Buzo, lo pueden ver en la foto, creo que es una Gibson. La de la foto, sobre todo de los años 60 y 70, o sea, guitarras vintage, guitarras antiguas. Y usa pedales Boss, mis pedales favoritos, muy lindos, muy bonitos los diseños. Distintos colores, puestos uno al lado del otro, queda re pipi cucú. Bueno, eso, pedales Boss y también vintage amplifiers and cabinets, o sea, amplificadores y parlantes, digamos, antiguos, ¿no? En la foto que subí a Facebook se lo ve con un amplificador Marshall. De los antiguos. Y ahora nos vamos a venir para este lado. Nos venimos para Argentina. Vamos a hacer un 2x1 pegadito con una publicidad en el medio. Primero Luis Salinas y después Pescado Rabioso. Y después de esto me parece que nos vamos a la tanda y después a la vuelta de la tanda seguimos charlando. Thank you.

Bueno, a la gente del pádel, la clase de ayer fue gratis, y disculpen. A Luis y a Vale, que aportan música en cada programa, son quienes llevan a cabo mis ideas, digamos, porque tienen lo que yo imagino que necesito, ellos lo tienen. ¿A quién más? A Mr. Nick, Mr. Rhythm Nick, tené cuidado con las guitarras, tratá de no andar revoleándolas para que no te pase lo que te pasó con la acústica. A Bárbara, que llamó. A Gustavito en Buenos Aires. Gustavito, anda a ver a Barón Rojo por mí, por favor. Barón Rojo, sí, esta banda de los años 80 de España que todavía sigue en actividad. Van a tocar en un boliche que se llama Groove en Buenos Aires. No tengo ni idea dónde queda. Bueno, saludos a Ney y a Tuki, que estaban haciendo otra cosa excepto escucharme a mí. Y a Fabio y familia en Machine, que finalmente los pude contactar. Espero que estén escuchando. Y bueno, estábamos hablando y escuchando a Luis Salina con Rock Cha Cha del álbum Rosario del 2001, y después Blues de Chris de Pescado Rabioso. Luis Salinas, este guitarrista que recorre todos los estilos, samba, afro-uruguayo, candombe, salsa, bolero, jazz, tango y folclore argentino. Fue guitarrista durante varios años de la cantante y actriz Egle Martin. Y después se largó solo, arrancó en el año 95, de un sello de Europa, le dijeron, mirá, grabá, dedícate a grabar. En algún momento alguien me contó una anécdota en una de las visitas de Aldi Meola a la Argentina, o sea, Capital Federal, que son lo mismo. Aldi Meola dijo, quiero tocar con Luis Salinas, ¿no? Pero juntarnos a tocar, no tocar en vivo. Y se juntaron un día en el hotel y le dijo, Luis, ¿por qué no volvés mañana? Y así, durante toda la visita de Aldi Meola, se juntaron a tocar. Así que, bueno, parece que es un tipo bastante admirado, no solo acá en Argentina, sino también afuera. Este verano estuvo acá en Lago Puelo, tocó en el ex Contrapunto, o no sé si se sigue llamando Contrapunto, y si mal no me equivoco, el invitado de nuestro tercer programa, Pelletura, estuvo tocando con él. Yo no lo pude ir a ver. Y el tema de Pescado Rabioso, Blues de Chris. El Blues de Chris viene a cerrar un díptico, si podemos llamarlo así, que arranca con Muchachos Ojos de Papel y cierra con Blues de Chris. Muchachos Ojos de Papel, un tema de Almendra que Spinetta le dedicó a Chris Bustamante, una chica con la que estaba saliendo en la época en que escribió la canción. El Blues de Chris, un tema que también le dedicó a la misma Cristina cuando ya no estaba saliendo con ella. El tema, la canción está en el disco Desatormentándonos de Pecado Rabioso. Un disco que, bueno, es la verdad que es grosísimo. Pero claro, es como Sabatini al lado de Steffi Graf, ¿no? Grosísimo al lado de, entre Artaud y Pescado 2, el otro disco de Pescado Rabioso. Entonces, claro, frente a estos dos súper grosos queda como menos, pero era un disco grosísimo. Y bueno, Spinetta se había ido a Europa después de Spinettalandia. Cuando volvió, Muchachos Ojos de Papel se había vuelto un súper hitazo, porque habían usado esta canción en una publicidad de, creo que una empresa textil, si no me equivoco. Y él, bueno, reaccionó a su etapa, de, digamos, melódica, podríamos decir, o más suave, por llamarlo de alguna manera, de Almendra, armando Pescado Rabioso, ¿no? Justamente desde el nombre ya habla de algo un poco más heavy, más rocker, ¿no? Más parecido a Papos Blues. La otra vez estaba viendo, pasaban algo de Badía y Compañía en la tele, y era como una especie de, no sé si era una, no sé qué eran, como un sketch, algo así. Iban señalando músicos que Spinetta le sacaba a Papo, ¿no? En el caso de Pescado Rabioso, por ejemplo, estaba Blanca Maya, que había sido baterista de Papos Blues. El bajo lo tocaba David Lebón, multiinstrumentista, y esta formación de trío, bueno, estaba ampliada con Carlos Cutaya, C.C. Cutaya, en teclados. Les voy a contar tres canciones que no estaban en el disco, que fueron lanzadas como single y que se incluyeron después en una edición de CD. Me gusta ese tajo. Despiértate, nena, y Post-Crucifixión. A ver, estos temas quedaron afuera del álbum y fueron lanzados como single, ¿no? Tres temas icónicos del rock nacional. Me gusta este tajo, Despiértate, nena, y Post-Crucifixión, todos cobereados por un montón de bandas. Bueno, el tema que acabamos de escuchar es mucho más rifero que lo que hacía en Almendra, y a Spinetta hay que abordarlo tantas veces y lo vamos a seguir abordando, ¿no? Invisible, Pescado Rabioso, Almendra, solista, distintas etapas solistas. Así que bueno, ahí pasó un poco de música nacional. Ahora nos vamos a ir a un auspicio y viene un 2x1 bastante pesadito. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, ¿y qué viene ahora? Abrimos con Metallica este espacio de 2x1 y cerramos con Megadeth. Casi que dos cabezas de un mismo animal, ¿no? Una más grande que la otra, pero bueno, al fin y al cabo las dos cabezas del mismo animal. Estos dos componentes del Four del Trash, los cuatro del Trash, que se completaban, los cuatro grandes del Trash, con Slayer y con... ¡Uy, me olvidé el otro! Se me fue de la mente. Voy a tener que buscar entre mis papeles y el otro era Anthrax. Que en realidad Slayer y Anthrax nunca llegaron a ser ni tan grandes como Metallica, ni tan grandes como Megadeth. Así que vamos con del álbum negro de Metallica del año 91, Holier Than Thou. Bueno, pasó Metallica, El álbum era El Álbum Negro, se le llama. En realidad el nombre del disco era Metallica, un álbum negro con una serpiente grabada en la tapa que no se veía muy bien, porque toda la tapa era negra. El tema fue Holier Than Thou. Los guitarristas, bueno, James Hetfield es el cantante y guitarrista, podríamos decir, rítmico o riffero. Y el otro es Kirk Hammett, que hace poquito cumplió 50 pirulos. El disco este vendió, bueno, fortunas vendió. En los números que tengo discrepan un poco con los de AC/DC, que es su álbum Back in Black, que es el segundo más vendido de la historia y había vendido cerca de 25 millones de copias. La información que tengo, el de Metallica, dice que vendió 28 millones de copias. Para mí está un poco inflado ese número, ¿no? Metallica ha vendido, no sé, más de 60 millones de copias de discos solo en Estados Unidos. Bueno, este disco lo produjo Bob Rock, fue productor de varios discos de Metallica, incluso fue bajista en Santander cuando los Metallica andaban ya sin Jason Newsted. Recordemos que perdieron a Cliff Burton en el 86 en un accidente, en un vuelco durante una de las giras. ¿Y por qué están unidos con Megadeth? Porque Dave Mustaine estaba en la formación original de Metallica hasta que lo echaron a patadas por Bardero. Así de fácil. En la película Monster del 2004, Lars Ulrich se junta con Dave Mustaine. Los Metallica empiezan a hacer análisis, digamos, ¿no? Porque James Hetfield en esa época dejó de tomar, dejó de estar alcoholizado todo el tiempo y se puso serio. Entonces empiezan a hacer terapia. Y bueno, una de las cosas es pedirle perdón a Mustaine por cómo lo trataron. Y Mustaine cuenta algo, dice: no saben lo que es ser segundo de ustedes y que la gente por la calle me grite perdedor. Ahora, a ver, Dave Mustaine hizo Megadeth y hay gente que se ocupa de insultarlo por la calle y decirle perdedor, ¿no? Esta cosa que tienen los yankees de loser, ¿viste? De decir loser, esta cultura tan competitiva, ¿no? Y al líder de Megadeth, o sea, un exitoso absoluto, ¿no? Que no sea más exitoso que Metallica no lo hace menos exitoso a Megadeth. Bueno, son cosas de... Vamos a hablar de guitarrista mejor, porque si no me voy por las ramas. Bueno, a ver, Kirk Hammett usa guitarras ESP, ESP. Hace poco se lanzó una edición especial de solo 100 guitarras de Kirk Hammett, firmadas por Kirk Hammett, digamos, el modelo que él diseñó con la gente de ESP, al costo de $9,999, para no decir 10.000, ¿no? Una guitarra cara. Está figura 11 en la lista del 2003 de la Rolling Stone, de los 100 guitarristas más influyentes del rock. Uno de los, sí, bastante influyente dentro del heavy metal. Bueno, tiene la particularidad de no usar los pedales delante de él en el escenario para no tener problemas técnicos. Digamos, su pedalera junto con sus equipos están en un rack. No entendí muy bien, yo creo que se los maneja el técnico, pero él tiene una pedalera de control, ¿no? Algún momento hablaremos de los pedales, de que, por qué se le dice pedal. Se le dice pedal porque se pisa para activar el efecto que uno quiere para el sonido de su guitarra, ¿no es cierto? Originalmente no había efectos, solo algún cambio dentro del equipo de guitarra, que se apretaba un botón y cambiaba el tono de la guitarra, pero no mucho más que eso. En los años 60 se empezó a experimentar con esto. Hendrix, por ejemplo, hizo gala de usar el wah-wah y el fuzz, uno de los primeros efectos que distorsionaban la guitarra. Ahora ya hay de todo, ¿no? Hay racks completos. Bueno, cuando hablé de Vernon Rey, del guitarrista Living Color, a quien vivo en vivo en el 93, les conté que tenía una columna de racks. Los racks son como eran los equipos de audio antes, que eran pedazos, eran como, sí, eso, equipos de audio, como los equipos de audio, que venían en partes, no como ahora que son un solo equipito. Y se apilan uno arriba del otro. Bueno, para que funcione todo eso, tiene un ingeniero de sonido porque es un cablerío infernal. A ver, algunas de las cosas, de los efectos que usa Kirk Hammett, les voy a leer. DBX-1074 Quad Gate, MXR, esa es la marca Eddie Van Halen Flanger. El Flanger en algún momento lo popularizó David Gilmour de Pink Floyd en los años 70. Un octavador, Digitech Space Station. Bueno, y sigue la lista, son como 10, 12 cosas que usa para darle sonidos a su guitarra. Y ahora vamos a ir con el perdedor de Dave Mustaine. Marty Friedman es el primer violero de Megadeth. El tema es un tema del año 94, el álbum Euthanasia, Trains of Consequence, Megadeth. ¡Gracias! Megadeth, se me va el cartel de Willy Crook antes que me olvide. Megadeth. ¿Cómo se llamaban? Los Parraleños. Tenían su hit que se llamaba Megadeth. Bueno, Trains of Consequence era el tema 2, creo que, de Eutanasia, un álbum de 1994. Los guitarristas Dave Mustaine, guitarra y voz, líder y único miembro original que queda de Megadeth. Hay muchos de estos grupos, ¿eh? Hoy, justamente, Pretenders, Chrissy Hynde, Megadeth, Dave Mustaine, qué sé yo, Whitesnake, David Coverdale, ¿no? Son como un nick de una marca, ¿no? Bueno, y el primer guitarrista, Martin Adam Friedman, que era solista, bueno, como les conté, a Mustaine lo echaron de Metallica, así que se abrieron caminos. Metallica fue mucho más exitoso en cuanto a ventas, en números, pero artísticamente los dos son muy exitosos. Están dentro de los grandes del thrash, son los que iniciaron esta música que a mí en los años 80 la verdad que me parecía un poco fuerte, digamos. Yo estaba más en la onda más Black Sabbath, ¿no? O Black Sabbath o Iron Maiden. Bueno, tanto Metallica como Megadeth, todo, en realidad todo el heavy metal se debe a Black Sabbath, ¿no? Qué loco, la semana pasada pasamos un tema de Sabbath, el guitarrista Tony Iommi, que se había volado la punta de dos dedos de la mano izquierda. Y bueno, por esto no podía afinar la guitarra con tanta tensión, aflojó las cuerdas un tono y medio y el sonido de Sabbath se volvió mucho más pesado. Y bueno, siempre, ¿no? Lo que son las casualidades que después convierten las cosas en grandes sin que uno se dé cuenta. Esto influyó en el sonido de todos los que vinieron después, digamos. Esto fue el inicio del heavy metal, los riffs de Black Sabbath y este sonido pesado que se debía a la gravedad del sonido de la guitarra de Iommi. Bueno, Marty Friedman también, no les voy a leer la lista de todo lo que usa, pero tiene una gran pedalera voz, un montón de pedales voz. Ahí subí una foto al Facebook, a Guitarristas Goga, del Digital Delay, solo como ejemplo, y para mandarle un saludo a mi amigo Fernando Capurro. Bueno, buen guitarrista de heavy, el Martin. Estuvo 10 años con Megadeth, después siguió su carrera solista, incluso durante su estadía en Megadeth también sacó discos solistas. Ahora, ¿saben dónde está? En Japón. Vive en la ciudad de Shinjuku, en el estado de Tokio. O será un barrio de Tokio, no sé. Y es host, o sea, presenta un programa de música que se llama Rock Fujiyama. Mirá dónde terminó el chabón, tiene 50 pirulos y por supuesto que sigue tocando. Lo interesante de este tema de Train of Consequence y del disco de Eutanasia es que había dos de los miembros de Megadeth viviendo en Phoenix, Arizona, una zona muy desértica, digamos, por así llamarla, de Estados Unidos, y que donde parece que no había buenos estudios. Y bueno, no querían irse a Los Ángeles a grabar, querían grabar en Phoenix. No había estudios y al final, bueno, construyeron su propio estudio los Megadeth. Construyeron su propio estudio y grabaron ahí con las bases en vivo. Y gracias a mi operador que me pone la música de fondo de Willy Crook para recordarles y recordarme a mí que tengo que recordarles a ustedes que Willy, como ya habrán escuchado en la publicidad de la radio, Willy Crook va a estar en la casona el jueves 28 a las 23 horas y acá en la radio en un reportaje, en una edición especial de Guitarristas a las 7 de la tarde, de 7 a 8. No se lo pierdan. Vamos a seguir adelante. Creo que ahora viene un auspicio, la cortina, y les presento lo que sigue. Nos vamos del heavy metal a algo un poco más tranquilo. ¿Auspició este bloque? Andaba yo pensando por la vida. Andaba preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció Tienda de Mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, nos vamos a ir para atrás en el tiempo. Recién pasábamos por el 91, el 94. Nos vamos a ir al 70 y al 71. Creo que no están pegados los temas. No están pegados, pero bueno, Santana. Santana el original, no el Santana del 99, el Santana de Sai Baba, ese que el personaje de Capusotto que decía, yo le dije a Santana, dejate de tocar, de hacerte el hippie y hace esto y mirá, la levanta con pala. porque su álbum del 99, en el que tocó con Maná, Dave Matthews, Rob Thomas de Matchbox 20, y bueno, un montón de músicos de grupos pop, se recontra revendió, y tal cual Santana la levantó con pala, aunque para muchos perdió cierta calidad en cuanto a lo musical y a su parte espiritual también, ¿no? Pero bueno, este es el Santana que todavía estaba impoluto, por así decirlo, del año 70, el álbum Abraxas, una canción de dos partes, Black Magic Woman / Gypsy Queen. Ahí vamos. Escuchen, préstele atención al sonido, ¿no? Al tipo de grabaciones de los años 70. We'll be right back. 100 razones por la que me hice guitarrista. Para conocer mujeres. Bueno, pues que eso es todo. O si quieres, repito 99 veces la misma frase. Carlos Santana, el mexicano más famoso, creo, ¿no? Sí, sí, el mexicano más famoso. Un orgullo nacional de México. Un sonido desde muy temprano. Lo que consiguió Santana es lo que muchos, muchos guitarristas buscan y buscamos, que es tener un sonido propio, ¿no? Una forma de tocar que uno, aunque esté escuchando música de otra gente, si está este guitarrista ahí sonando, dice, ese es Santana, ¿no? O ese es B.B. King, o ese es quien sea, ¿no? Algo que en los 80, con toda esa cuestión de a ver quién toca más rápido, se perdió bastante, y todos parecían todos, ¿no? Bueno, un sonido realmente muy distintivo. Usaba guitarra Gibson, una guitarra Gibson SG al principio. La guitarra SG, para que se ubiquen, es la guitarra de Angus Young, por ejemplo, ¿no? La de los cuernitos. Después, entre el 76 y el 82, usó una guitarra Yamaha con unos cuernitos más cortos. Una rareza, ¿no? Porque Yamaha no era todavía no estaba pisando muy fuerte en el mundo de los instrumentos musicales. Bueno, este tema es de un disco Abraxas, el segundo disco de Santana, una mezcla, ¿no? De ritmos latinos, mezclado con jazz, con blues, con salsa, con ritmos afrocubanos, con ritmos africanos. En realidad era una banda que pasó a llamarse Santana, ¿no? En realidad era un grupo, un conjunto. Creo que en este disco ya tocaba un niño prodigio, que era Neil Young, un guitarrista de 15 años. Es muy recordado, bueno, quienes hayan visto la película Gusto, que habrán visto la presentación de Santana con un percusionista que creo que tenía, si no me equivoco, 17 años. Hay que pararse, ¿no? A los 17 años frente a 300.000 personas a tocar al lado de Santana, entre el show de Hendrix y el show de los Who, ¿no? Bueno, Neil Young, el tecladista era Greg Rolie, y junto a Neil Young, un par de años después, se fueron de Santana y formaron, dijeron, sí, muy lindo la espiritualidad, la experimentación, todo muy bonito, pero yo quiero el billete. Y armaron un grupo que ya pasó por acá en la sección para escuchar sin culpa. El grupo era Journey, ¿no? Se dedicaron a hacer música para las FM. Entre otras cosas, hoy es el cumpleaños de Chris Isaak, el autor de una sola canción, Wicked Game, del año 90-91. En realidad fue autor de más canciones. No conocemos ninguna otra que no sea Wicked Game, que fue covereada por Him, por ejemplo. Y de Mick Jones, un guitarrista que no sé si va a estar alguna vez acá en el programa, porque era el guitarrista de Foreigner, otra banda FM, ¿eh? Esas bandas armadas, Easy Listening, como dije hace un rato, ¿no? Bandas para de rock inocuo, por decirlo de alguna manera. Bueno, Santana ahora usa guitarras Ibanez y pocos efectos, sobre todo el Electro Harmonix Big Move Distortion, que es el que lo ayuda a tener ese sustain, ¿no? Esas notas largas que son características en Santana. En los años 90 se estaba viniendo a pique. Y bueno, un productor que había trabajado con él le dijo, Carlitos, vení, grababa un disco con toda esta gente, ¿no? Con Everlast, Rob Thomas de Matchbox 20, Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef Jean, CeeLo, que no sé quién es, Maná, Dave Matthews, Casey Porter, y hace un disco que va a vender mucho si tocas con esta gente. Y eso fue Supernatural, ¿no? Hay mucha gente descubrió a Santana en esa época, aunque el tipo ya llevaba 30 años tocando. Y ahí sí se compró una Caterpillar y la empezó a levantar con retroexcavadora. Pero bueno, qué sé yo, para algunos musicalmente se perdió, ¿no? El disco en vivo del 93 era muy lindo. Así que bueno, nos vamos a cerrar este 2x1 con un violero que falleció muy joven, a los 24 años, Duane Allman. Para la Rolling Stone, el segundo violero más importante de la historia después de Jimi Hendrix. En 2 años conseguido de todo. El tema este se llama Hotlanta, es en vivo, de los Allman Brothers, grabado desde el disco Live at the Fillmore East del año 71, un disco en vivo que durante muchísimos años, y no sé si todavía no se sigue considerando, el mejor disco en vivo de la historia del rock. Duane Allman, Hotlanta, de Allman Brothers. Thank you. Bueno, ahí está terminando Hotlanta de los Allman Brothers. El guitarrista Duane Allman se mató en un accidente, andaba en moto en un cruce de calles, cruzó un camión, él seguía a su velocidad y el camión, al camionero se le ocurrió frenar y se pegó el palo contra la parte de atrás del camión, que aparte traía una carga que sobresalía del acoplado. La moto se le dio vuelta y lo aplastó. El tipo venía subiendo como un meteoro en cuanto a su carrera guitarrística. Una banda extraña para la época, recordemos, los Allman Brothers arrancaron en el 69. Una banda extraña porque eran de Nashville, Tennessee, ¿no? Una ciudad, Nashville, más ligada a todo lo que son los cantantes country, ¿no? Eran sureños, del sureste, de donde nunca había salido una banda de rock. Me imagino que la llegada de los Allman Brothers al estrellato, por así decirlo, le dio una empujona, por ejemplo, a la banda tejana Lynyrd Skynyrd, que nunca sé cómo se dice el nombre, pero más o menos es así, o a los ZZ Top. Bueno, estaba considerada la banda, la mejor banda de rock del mundo, de rock and roll. En realidad es una época. A ver, el editor de Cream, personificado por Philip Seymour Hoffman me olvidé, Absolute Famous, creo que era el nombre de la película, de Cameron Crowe, le dice al personaje central de la película, estás en el año 75, le dice, estás llegando a los últimos estertores del rock. El rock se murió en el año 73. Lo que se creía que era el rock, ¿no? Cambiar el mundo con la música. Estas bandas que tenían éxito comercial, pero que aparte tenían éxito artístico. Los Allman Brothers, por ejemplo, en este disco en vivo tienen un tema de media hora de duración. Los tipos se ponían a zapar en vivo y no les importaba nada. Y a la gente le encantaba, había un espíritu de cierta libertad. Hay discos en vivo de Deep Purple, por ejemplo, en vivo en Estocolmo del año 70, donde también tienen un tema de 33 minutos, porque arrancaban y no sabían, arrancaban con la canción, pero no sabían para dónde iban e improvisaban, realmente improvisaban. Bueno, el estilo de Duane Allman con Slide se hizo muy famoso, muy rockero, muy lucero. Tuvo un cruce con Clapton muy interesante en el disco de Derek and the Dominos, Laila, Another Assorted Love Songs, tocó ahí. En realidad la discografía de Duane Allman es muy difícil, es casi imposible de rastrear. ¿Por qué? Porque el tipo laburó de sesionista durante un buen tiempo. A la noche se dedicaba a tocar, digamos, ¿no? En su casa, para seguir mejorando, estudiar. Una influencia que me olvidé de nombrar en Santana, Miles Davis y John Coltrane, dos influencias, ¿no? Que no son guitarristas, no eran guitarristas. Miles Davis, trompetista, John Coltrane, los dos del jazz. Bueno, Duane Allman tenía las mismas influencias. Por eso el espíritu de improvisación por ahí. Bueno, y grabó, a ver, con Aretha Franklin, con Wilson Pickett, con Otis Rush, con Percy Sledge, con Bob Scott, con un montón de gente. Pero llegado a un punto el tipo dijo, esto no me lleva a ningún lado, gano plata pero no hago arte, digamos. Y terminó armando Allman Brothers. Pero seguía en contacto con la gente que lo había contratado para ser músico de sesión. Entonces cada tanto se iba al estudio, o casi siempre, y decía, che, ¿quién grabó hoy? Ah, a ver, ¿puedo meter algo acá? ¿Te interesa? Entonces el tipo cobraba por grabar, pero iba a grabar porque tenía ganas de grabar, pero no figuraba en los créditos. Entonces grabó en un montonazo de discos, pero no se sabe exactamente en cuáles. Ahora por ahí con los registros digitales y todo eso uno tendría más data, ¿no? Pero en esa época no. Usaba guitarra. Ah, sí. Así como Hendrix juntó a la Fender con los equipos Marshall de guitarra, Duane Allman juntó a la Gibson con los Marshall y lo explotó al mango, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos al número 1 y al número 2. Duane Allman, que se mató muy jovencito. Habría que pensar la utopía de a dónde habría llegado, ¿no? Los dos, Hendrix por un lado y Allman por el otro. ¿Qué estarían haciendo hoy? Tocando guitarra seguro, pero ¿qué? Bueno, y ahora nos vamos a un señor que nació en Londres, pero se hizo famoso en Estados Unidos. Saul Hudson. Cuando escuchen el riff del principio se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Thank you. Bueno, Sweet Child of Mine, el guitarrista Slash, su nombre original, Saul Hudson, nació en Inglaterra, creo que nació en Londres. Sweet Child of Mine, de estos muchachos, los Guns N' Roses. Bueno, en ese listado, la Rolling Stone, que siempre cito, de los 100 mejores guitarristas del rock, está en el puesto 65, Slash. Fue corta la carrera de los Guns N' Roses, largaron el primer disco en el 86 y en el 93 ya estaban casi separados, y en el 94 The Spaghetti Incident se estaba vendiendo en una casa de fotografía en el barrio Núñez, en la esquina de donde yo tenía mi negocio de videoclub, a $2.99 en la casa de fotografía, $1.99 en una disquería que quedaba en Esmeralda y Tucumán, en el centro del universo, la capital federal. Bueno, en realidad Slash no es un guitarrista que yo haya seguido mucho, una actitud muy rocker, muy zeppelinesca, por así decirlo. Muy buen guitarrista de rock. Me interesaba más la anécdota de la canción, ¿no? Y vuelvo a esta cosa de cómo es el destino y las casualidades, hay que creer o reventar. En realidad, lo que estaba haciendo Slash, ese riffcito del principio de la canción, es una especie de ejercicio de púa que estaba haciendo Slash, lo estaba haciendo en el estudio con el baterista, el primer batero de Guns N' Roses, Steven Adler, a quien echaron también como Chrissy Hynde a sus músicos por drogón. Pobre, no podía con su vida. Bueno, y los otros músicos, Duff McKagan y Izzy Stradlin, dijeron: che, ¿qué es esa cancioncita? Está buenísima. Y Slash dijo: no es una canción, estoy haciendo un ejercicio de picking, de púa. Mientras tanto, en otra habitación estaba Axl Rose escuchando la canción que tocaba Slash, y inmediatamente se puso a escribir la letra. Así que se juntaron todos, dijeron: che, acá podemos meter unos acordes y esto está bueno. No jodan, esto es un ejercicio de púa, dijo Slash, no la quería tocar, y terminó siendo Sweet Child of Mine, que según Duff McKagan, el bajista de Guns N' Roses, era una canción de relleno, ¿no? Entonces acá, esto del destino y las casualidades y cómo son las cosas, que uno a veces, obviamente están más allá de uno siempre los hechos, ¿no? Se terminó convirtiendo en un hitazo de los Guns N' Roses, como, no sé, como humo sobre el agua para Deep Purple, ¿verdad? Así que bueno, eso. Después de los Guns N' Roses, Slash empezó una carrera solista, armó Velvet Revolver, por el fallido. También tuvo algunos, no sé si llamarlo deslices, algunos desvíos en el camino, ¿no? Tocó con Marta Sánchez, con Paulina Rubio, con Rihanna, qué sé yo. Bueno, gustos son gustos. Y se va terminando el programa, ¿eh? Se va terminando, bueno, nos acabamos de ir con Slash, y acá en el fondo se va escuchando una guitarrita de quién, de Barón Rojo, una banda española de los años 80 que todavía sigue activa, como ya dije. El tema Resistiré, del álbum Volumen Brutal. Lo fui a ver 3 veces en vivo, tuve la suerte de verlos 3 veces en vivo. Armando de Castro, Carlos de Castro en la guitarra. Nos vamos con Resistiré, mi nombre es Carlos Blanco. Esto fue Guitarristas, los espero el jueves con Willy Kruk a las 7 de la tarde, y el martes que viene con Guitarristas, edición normal, a las 19 horas. Síganos por Facebook, Guitarristas Goga, o nos pueden escuchar en gogabolson.com. Hasta la semana que viene. Resistiré, Barón Rojo.